Se cumplieron 20 años del corte de la Ruta 38 en Cruz del Eje. El pasado sábado se conmemoraron 2 décadas del piquete en la Ruta 38 que mantuvo a la ciudad cercada por más de 4 días en reclamos de fuentes de trabajo. Graciela Gonano, una de las participantes de esa revuelta popular, recordó en diálogo con Radio Garabato esta situación. El pueblo de Cruz del Eje se presentó y estuvieron cortando la ruta durante 4 o 5 días, en unos días de terrible frío, porque fue un cierre realmente total. No entraba ni salía nadie, protestando, reclamando por el trabajo, porque hubiera trabajo. Realmente la situación de desocupación, nosotros estábamos en uno de los niveles más altos del país. Había un 40% de desocupación en Cruz del Eje en ese momento. Este corte de ruta fue uno de los pioneros de esa metodología de protesta en todo el país. En ese momento se habían dado 2 expresiones así explosivas en Cutralcó y en Jujuy, en el 97. Y la otra fue Cruz del Eje, un pueblito perdido en el norte donde no pasa nada. Raúl Verasay, uno de los miembros del grupo de conducción de los trabajadores, comentaba la situación de transición que vivía la ciudad del noroeste cordobés en esa época. Puntualmente Cruz del Eje venía cayendo porque también estaba en una fuerte transición de ser un pueblo ferroviario a pasar a ser un pueblo que tiene con una ciudad con vida propia. Desde Radio Garabato, el aire comunitario de San Marcos Sierras, saludamos a toda la audiencia del informativo Farco.